infierno. Después de un añito en el infierno, a la espera de tu carnaval, regreso pintado del averno, buscando mi cielo con ese disfraz. Ante cielo no soy lo más bueno, de esos que enseñan a los demás. Aquí las puertas siempre están abiertas y nunca se cierran para disfrutar. No porque tu madre diga eres más malo, nunca hay más. Porque a mí San Pedro me tenga prohibida la entrada. Está claro que ya no entro en tu paraíso celestial, pero me como particular. Carnaval, que me lo diga el que lo viva, el que sienta en cada esquina el corazón palpitar.